Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Son los originales que se transmiten para... Uy, esto está picocho. Muchachos, buenas tardes. Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Laura Hoyos. Jaime, ¿cómo vas? Bien. Y finalmente, María Juliana Correa. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Y Laura Janet Acuña. No, tranquilo. Hola. Bueno, ¿qué pasa ahí con esos...? Tema del día, Nicolás, por favor. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Qué habilidades tenías muy desarrolladas y con el paso del tiempo las has perdido o se han disminuido? Yo jugaba muy bien fútbol en el colegio. ¿Sí? Y me quedaba hasta las 6 de la tarde todos los días en el Liceo Cervantes y era ídolo. Era el secularac de mi equipo en segundo bachillerato. Bueno, bien. ¿De qué jugaba? ¿De 10? De lo que es monstruo, 10. Sí. Y hoy en día, lo único que sé jugar es billar y eso no lo he perdido. ¿No? ¿Sigue jugando bien? Súper bonito, pero es estilo clásico. Pero con eso usted se muere de tristeza, ¿oye? ¿Por qué? Nico, ¿usted qué hacía bien que hoy en día no sabía hacer o que le ha ido muy mal? ¿O usted nunca hizo nada bien? No, pues generalmente no he hecho nada muy bien, pero por ejemplo el otro día nos regalaron a mi hija una cosa, como unos jueguitos de Mario Bros y de esas cosas, y entonces yo era muy bueno para jugar esas vainas, buenísimo, y últimamente como que me dio por ensayar para jugar. Nah, pierdo en todas. Perdí completamente la habilidad para ese videojuego, pues. Pero eso es práctica. Sí, yo insisto en lo mismo. Sí, debe ser práctica porque hace, ponle que 25 años yo no jugaba eso. Y claramente, pues, ya uno no tiene el mismo ritmo, pues, ni la misma dedicación. No hay tiempo, pues, para eso. Pero en eso era muy hábil y ya hoy no, soy una bestia. ¿Qué tal es usted para el Excalectric? ¿Qué es eso? Es un juego catalán. ¿Y cómo, en qué consiste? No, Serrano canta en la canción La Mujer Que Yo Quiero. Ah. ¿Está lista, Jonathan? A verla. ¿Cómo se llama la canción? Y habla de ese juego. Usted puede preparar esa literatura como si fuera suya, como si usted hubiera nacido en... Ya le meto de allá. Aquí voy yo, es que Jonathan es muy lento, hermano. Le tengo fe. Mucha fe a Jonathan. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche. una margarita. ¿Oíste, María Juliana? Oí fuerte y claro. ¿Y te gusta esa frase? Año 71, ¿no? Sí, Jonathan, bastante antigua. La mujer que yo quiero de Serrat. Blah, blah. Pero vea, Jonathan. Es abierto. Hombre, ya me acordé de esa canción. Dicen que es el mejor disco que se ha grabado en España en toda la historia. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Para mí María Juliana sí necesita, porque es un poco necia. Tiene muchos defectos. No, dice mi madre. ¿Cuál necia? No sé, tengo problemas acá. Y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra. Para saberlo, la mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. Oiga, ¿te gusta la letra o muy antigua? Sí, no, pero muy linda. Y es que se dice Rat. La mujer que yo quiero es fruta jugosa. Nico, María Julia, ¿es fruta jugosa? Y cualquier cosa. Con ella quieren darme a mis amigos. Y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrullo. Y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. Oye, oye. La mujer que yo quiero es fruta jugosa. ¡Uah! Madurando feliz, dulce y vanidosa. Pero sigue verde, ¿no, Nico? Si es que lo jugoso, digamos que entra en debate madurando por el feliz. Tema de del verdor, ¿no? Oigan, oigan, oigan. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros, oigan, de antes. Mi perro, mi escalextric y mis amantes. Pobre Juanito. ¿Quién será Juanito? La mujer que yo quiero me ató a su yunta. Pero por favor no se lo digas nunca. Bueno, divina. Nico, ¿qué es Scalextri? ¿Cómo consiste el juego? Es que yo sé que usted sabe esas vainas. Es que eso tiene que ser como, ¿qué será? Como un... Pero usted no buscó en este tiempo el Scalextri. ¿Sabe qué es? De acuerdo a lo que estoy viendo y que estuve buscando, es como una pista de carros. ¿Scalextri? Sí. Ex. Es con S. Con X. Porque tengo Scalextric. Scalextric. Ah, bueno, hay un Scalextric que es una fabricante de modelos de miniatura de carros. Veo que es como una pista de carros. O sea, son como las pistas de carros primigenias, que eran esos carros como con escobillitas debajo, ¿recuerda? Y que tenían un eje. Uy, pero divinos. Que eran una belleza. Para acelerarlos. Sí, sí. En las curvas siempre se salía el carro por ahí, siempre. Pues claro, salía volando. La mujer que yo quiero, Laura, me ató a su yunta, pero por favor, no se lo digas nunca. Pero es que es una mujer que madura y que es dulce y vanidosa. María Juliana es la antítesis, es verde. Verde, inocente. Sí, es que es un poco verde. La inocencia, hecha mujer. Exacto, tiene los labios y la piel, pero de resto ni con nada. Y le he dicho a Laura que le ayude, pero Laura dice que ella puede solita. Yo no creo. Exacto. Don Fe. Laura me tiene fe. Tema del día. Mire, el tema del día de hoy en los originales es ¿qué habilidades tenías muy desarrolladas y con el paso del tiempo las has perdido o se han disminuido? Soldier Halls dice, era bueno para las maquinitas, después del colegio me quedaba en una tienda jugando The King of Fighters. Mi sobrino tiene uno de esos y me ganó 23 peleas a cero. Claro, es que ve, uno, yo el otro día me metí en ese pero jueguito. Es práctica, claro. No, es que es muy difícil. Pero sí, decir es mentiras. Práctica. Entre más viejo, más honesto. Que entre la parca y escoja cero. Bueno, 0-1. En mis años mozos podía ponerme un pie en la nuca. Nicole lo hace, el pie en la nuca. Lo intenté hace unos pocos meses y duré dos semanas con un dolor de espalda. Que mi esposa me tenía que llevar a bañar y a vestir. Perdí totalmente la flexibilidad. Ya hasta me dio miedo agacharme a recoger un billete de 100 mil. 5-9. 5-9, muy bueno. Antes batía el chocolate con las dos manos fácilmente. Ahora con el teléfono, pasando fotos de Juli, Laura, Janet. Se desgastaron las palmas y las manitas parecen lijas. Bueno. Saludos al dueto Visconti. 5-7. 5-9. Estuve en el equipo de básquetbol del colegio 3 años. Ahora ni siquiera le atino a la basura cuando boto un papel. Y si me agacho a recogerlo, me duele la espalda como un berrácula. Está muy bueno. Humberto Salamanca dice, era bueno para el tejo, Jaime. Y la buena Paula, de muchos años, volví a tomar un tejo. Y qué vergüenza, casi mato al vecino. No. Y de Paula ya no aguanto dos. Me sube la próstata. ¡Ah! Está igual que Humberto. Qué ancianidad. Ya la Paula, yo... Antes, por ejemplo, tenía la posibilidad de sentarme y podía bajarme un petaco sin ningún inconveniente. Yo también. Yo un petaco son una... ¿cuántas? ¿30? Y el, 30. Y el, en una yo me tomo una y el embuche... Y el dolor de... Yo me tomo una y ya me empieza... Y el dolor de cabeza. Dolor, no, ¿sabes dónde? Dolor de ceja. La ceja derecha empieza a doler. Uy, pero es un dolor que no se me quita como en 2 días. Con una. Ya, yo también ya estoy en eso. Fuera de las ligas. Sí, sin gimnasia. Hola, Jaime. Pensando en el incidente de ayer, no sé de qué estás hablando. Sigamos. ¿Cuál incidente de ayer? No sé. Tenía la habilidad de resistir cantidades navegables de licor. Ahora me embriago con gran facilidad y rapidez, sin hablar de la guayabiza, que me destroza. ¡Cachaza! Bueno. Oiga, aquí no hay un corto, Jonathan, perdón, en mi micrófono. Ah, entonces es aquí. Tengo algún problema interno. Voy a tocarme a ver qué pasa. Ricardo Soto Zapata. Yo era un hacha para matar zancudos a medianoche y para enhebrar agujas. Ahora no sirvo ni para eso. No, venga, es que enhebrar una aguja ahorita... es un gran talento. No, talento es matar moscas. Zancudos van muy despacio. La visión también, la tengo refundida. Un zancudo a medianoche y uno medio dormido. No, pero es que uno se levanta, se despierta, se concentra. Así no duermo una hora, pero es que o si no te mueres... Se pone unas gafas, saca un mosquitero, saca eso un periódico y a matar eso y dejar sangre por todo el cuarto. Es la sangre de uno. Sí, hacía sonar mi nariz como una guitarra, mantenía una fosa tapada y tapada y destapaba la otra con rapidez mientras sacaba aire, sonaba como una Fender. Traté hace poco y quedé como un bebé bobo con la mano llena de mocos. Alguien gritó, se destempló la guitarra. Y se rieron como una hora. Alberto Patiño, 0-1. Es correcto. A menos de que Nico corrija. 0-1. Siempre tuve desarrollado el gusto de mamar gallo. Pero esa habilidad se ha perdido con los años. Ahora estoy desarrollando la habilidad de no olvidar las cosas. Maldita vejez. Jaime, yo soy piloto comercial y en Colombia jamás logré conseguir un puesto. Hoy en día vivo en Canadá. Y limpio un colegio. ¡Ojo! Pero estoy tranquilo. Bien. ¿Qué mejor que eso? Estar tranquilo es lo mejor. Tres organizaciones diarias con posicionados. Bienvenidos a los... Nada. Esto es un programa sin contexto. Ve, yo tengo un problema aquí de brincos, de ruido. Bueno. Y a ver, a mover la colita. Perdón. Esto es el estreno de John Legend, Burna Boy y Nile Rodgers. Platinum and gold in America, in America. They tell me it's the land of the free, opportunity for people like me in America, in America. En los originales, el mundo al instante, con el patrocinio de Amazon Prime Video. Para asistir a la Asamblea de la Apertura Nacional Popular de la China, todos los periodistas tienen que estar a las 6 de la mañana en el Haoblin International Hotel, a 3 kilómetros al oeste de la Plaza Tiananmen. Nada más llegar hay que enseñar el código QR verde de la aplicación de salud del móvil. Después espera una persona ataviada con un traje blanco protector para hacer a cada periodista acreditado una prueba PCR. Llegaron a las 6, los resultados salen a las 6 horas al mediodía, les dan el sí o el no, ídolos los chinos. Mientras hay que hacer una especie de cuarentena sin salir del cuarto del hotel sin nada de comida. Con el certificado negativo hay que subirse a un autobús que llega hasta el gran palacio del pueblo de Tiananmen, donde ayer dio comienzo la mayor y única gran cita política del año en la segunda potencia mundial, yo creo que la primera, el cónclave anual del Parlamento chino. Los periodistas y fotógrafos se sientan en un palco del segundo anfiteatro del auditorio en la tercera planta, justo a la izquierda de los diplomáticos extranjeros invitados. Abajo están 3.000 diputados de todo el país, desde miembros de las regiones autónomas de Xinjiang y Tíbet hasta los delegados de Hong Kong, que pasaron también por una prueba PCR para viajar a Beijing. ¿Y allí quién está? El ídolo, Xi Jinping. En 2035, según lo acordado en la reunión, China alcanzará el socialismo moderno. Al frente del desarrollo estará Xi Jinping, que ha reforzado su poder absoluto sobre China y que extenderá su dominio político hasta convertirse en un presidente vitalicio, es decir, que será presidente hasta el día que se muera. Exacto. ¿Ídolo? El hombre que prohibió a Winnie the Pooh, ¿no? En China. Porque le hacía... Yo no haría nada distinto a él. ¿Por qué? Porque decían que se parecía a él. Entonces él, en un acto sumamente dictatorial, dijo: ah, me parezco mucho a él. Chao. Pues borró todos los Winnie the Pooh que había en China. Todos. No te puedo creer. Sí. Extenderá su dominio político hasta convertirse en un presidente de por vida. Xi Jinping, según el resumen oficial de la reunión de octubre, es el navegante y timonel principal, es el faro, es todo lo que me dice el soldado Jaime, que impulsará al país asiático en su nuevo gran salto adelante. Chapó para Xi Jinping. A mí, bueno, me da mucha pena con ustedes, pero le voy a tirar un aplauso. Polémico. No, señor. Más que polémico, le diría. Y que no me digan que es dictador, eso a mí no me gusta. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Alguien tiene algo mejor de...? Uy, bueno, no sé si mejor. Adelante. Resulta que mañana va a haber una reunión muy importante en la que van a estar Gian Infantino, presidente de la FIFA, y los países miembros de la Conmebol. Motivo... Ay. Todavía no se sabe qué va... No, que ojalá la Copa América. Las eliminatorias. Eliminatorias. La fecha de eliminatorias es el 26 de marzo, en teoría. Esa es la idea. Y ayer se anunció por parte de la FIFA que iban a... embolatadas. Claro. Es que hoy, por ejemplo, en varios medios habló el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y le preguntaron sobre... ¿Fernandito? Fernandito Ruiz. Ah, la que quería, es más querido. Fernandito Ruiz. Y entonces... el hombre dijo: aquí no hay posibilidad de que Colombia permita la llegada de vuelos desde Brasil. ¿Por qué? Por la cepa brasileña, que de acuerdo a lo que han dicho los científicos, tiene entre un 49 y un 63, si no me fallan los números, % más de posibilidades de contagio y de más desarrollo de la enfermedad en otras personas. Chaza. Entonces, ¿eso qué significa? El 26 de marzo... supuestamente juegan Colombia y Brasil acá, en Colombia. No, olvídese ese partido de una vez. Exacto, Brasil no puede llegar aquí. ¿Y la Copa América cómo vamos a hacer? Pues es que imagínese el tierrero, porque ya están diciendo, bueno, entonces ¿qué hacemos? Alguien estaba proponiendo que... Pero esa no es una vaina conmemorativa. Suspendamos el fútbol el resto del año. Pues es que, mire, antes de contestarle lo de la Copa América, en Brasil también se está presentando un problema grave. 10 miembros, por ejemplo, del Corinthians, dieron positivo. El fútbol en Brasil se reanudó, digamos que rápido, en medio de todo, y usted sabe que Brasil no ha tenido como ciertas normativas debido a las políticas de Jair Bolsonaro. Bueno, en estos momentos, en la Confederación Brasileña de Fútbol, están viendo a ver si suspenden todo el fútbol del Brasil, porque los contagios están subiendo mucho, las cifras en Brasil no son buenas en cuanto a desarrollo de la enfermedad, y dicen, bueno, el fútbol ya también se está viendo afectado por eso. En Brasil se juegan estaduales, torneos local, bueno, se juegan una cantidad de torneos más el Brasileirão, que es el torneo todos contra todos. Todo eso parece que va a ser suspendido, pero mañana va a haber una línea para trazar, para saber si se juegan eliminatorias o no. Muchos, hay cuatro países que están considerando no jugarla, creo que está Colombia, Uruguay, bueno, hay varios, y otros países insisten en que hay que jugar eso. El asunto es que no se podría por cuenta de las restricciones de cada país. Entonces alguien está proponiendo, que espero que eso no pase, que las eliminatorias. Además es que también en Inglaterra, en claro, en varios países también están diciendo, no, nosotros no podemos mandar a nadie, los jugadores se quedan en sus países donde son sus clubes, cosa que es otro inconveniente. Entonces, ¿ahí qué pasa? Entonces dicen, bueno, y si jugamos la eliminatoria en Europa, lo que no quieren en Sudamérica es que pase eso, porque si se va la eliminatoria en Europa, no vuelve, jamás. ¿Tú crees? ¿Por qué? Jamás vuelve. ¿Pero para qué le preguntas, María Juliana? Lleva 20 minutos si me hablando. Pero es que no, pero es que este programa no es de fútbol. Allá. No, ya. Traté de darte la palabra, pero acuérdate, cada entonces, vez que pendientes tú preguntas mañana. Es media hora. Pendientes mañana. Laura. Bueno, yo les tengo algo de lo que deben estar también muy pendientes, y es que ya está disponible Un Príncipe en Nueva York 2, solo en Amazon Prime Video. Están listos para reír porque ya se estrenó, como les digo, Un Príncipe en Nueva York 2. Y en esta ocasión, Eddie Murphy llega a Nueva York como rey de Zamunda para buscar a su hijo y convertirlo en el próximo heredero al trono. Esta es la comedia más esperada del año, por eso no se la pueden perder. Así que corran a verla exclusivamente por Amazon Prime Video. Del año 82. El tema se llama Do I Do con Stevie Wonder. Your love, your love, your love. Bueno, hablemos de momentos épicos. Este es espectacular. En 1931 llegó a la Tierra una obra en la que 100 científicos, varios de ellos abiertamente nazis, trataban de refutar las teorías de un físico. Muy pocas de las críticas se basaban en razonamientos o cálculos, sino que eran en muchos casos ataques personales para desprestigiar a este alemán de orígenes judíos que se había atrevido a elevar sus ideas por encima de las fuerzas supremas. Cuando le consultaron al genio su opinión sobre el manifiesto, sentenció con la autoridad a quien fue la gran mente del siglo XX, que fue el personaje del siglo, según la revista Time. Si yo estuviese equivocado, un solo pensador de esos habría sido suficiente para refutarme, pero nadie me dice nada. Antisemitismo, envidia, arrogancia y sobre todo falta de entendimiento crearon una legión de opositores a la famosa teoría de la relatividad de este señor Albert Einstein. MC al cuadrado, esa es la fórmula. Energía es igual a la masa por y la energía. ¿No? No, por C al cuadrado. Que viene, hermano, que después la embarramos y aparece un científico acá. Pero no importa. Pues la Academia Nobel se sentó a pensar y dijeron, no le vamos a dar el premio a este ridículo. La idea de Einstein se adelantó tanto a su tiempo que eran muy pocos los que llegaron a entenderla y todavía menos los que la consideraban probada científicamente. Todavía hoy aparecen de vez en cuando algunos trabajos que prometen echar por tierra la obra de Einstein, pero sus predicciones están sólidamente demostradas y el tiempo no ha dejado de reforzarlas a nivel práctico. Apunta el científico Alfonso Martínez Ortega, pues que es un pobre español. Conclusión de la historia. Costó mucho esfuerzo los planteamientos. Y pues es muy difícil porque era acelerar un cuerpo a velocidades próximas a la luz que requería una capacidad grande de energía. No obstante, la acumulación de evidencias venció los reparos de los grandes físicos teóricos hacia 1911. El dilema de la academia es que, bueno, al final ya dijeron, bueno, vamos a darle el premio a este ridículo. Y decidieron dárselo en el 21. Y el tipo dijo, y qué pena, pero es que yo no puedo ir. Entonces se sentaron y dijeron, pero ¿cómo se lo damos a otro man si este man está como tan de moda, ¿no? Ya era un tipo muy famoso. Y lo declararon desierto y en el 22 se lo dieron. El man no estaba en Paraguay en un viaje también, pero se lo dieron. Claro. Albert Einstein, él fue mujeriego. Nunca se sabe quién se quedó con la plata de ese premio. Sí. Buena pregunta esa. Pero es que él no necesita. Él era un loquito ahí inteligente. ¿No? ¿No les parece? ¿O cachas? Imagínese, no. Es que eso es una locura. Un incomprendido para el momento, pues. Un adelantado. En todo, ¿no? En su vida personal también. Pues energía igual a masa por aceleración al cuadrado. Eso cambió la historia de todo, pues la historia de la... Pero Nico, ¿usted la podría explicar en términos físicos qué es lo que... O dejamos así para que no se nos vaya hora y media porque sé que... No, si quiere dejemos así. ¿Dejamos así? Sí, ¿para qué? Momentos épicos cuando comenzó el acid jazz y un momento épico es la música del comienzo de toda esta historia del acid jazz. Y bueno, pues es que esta canción me gustaba mucho en mi época. Yo movía la cadera, no la movía con estilo, ¿no? Con cadencia, ¿no? Pero alguna vez me acuerdo de moverla con una chica. En el año 95 fue parte del comercial de Levi's. Yo la conocí en una ciudad importante en el 97 en una discoteca. Casi me muero. Estaba bien de compañía. Esto se llama Freak Power, Turn On, Tune In, Kappa. De física de la universidad, y tengo que hacer esta aclaración. A mí no me gusta la palabra corrección. La fórmula es E igual MC al cuadrado, y es la energía, es la masa por la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado. Muchas gracias. Estas canciones son épicas porque fueron una revolución, como Samsung con el Galaxy S20 Ultra, que ha llegado para cambiarlo todo. Juli, es que su cámara de 108 megapíxeles tiene la resolución más alta en la historia de los smartphones. Además, graba videos en 8K. Imaginen poder hacer videos de calidad cinematográfica. Y si les gustan las selfies, su cámara frontal es de 40 megapíxeles. Mejor dicho, resolución épica para hacer contenido listo para compartir. Lo mejor y más importante es que tú puedes hacerlo épico siendo uno de los primeros en tenerlo. Así que adquiérelos en las tiendas Samsung y lleva regalos exclusivos. Extra promo Jumbo, este viernes 5 y sábado 6 de marzo de 2021. 15% en whisky Singleton, All Par 12 años por 750 mililitros, Buchanan Deluxe por 1000 mililitros y 25% en cervezas importadas. También compra en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Aplican condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Los grados de alcohol de estos productos varían entre el 4 y 60% volumen de alcohol según marca. En los originales, el arepazo. En entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Y nuevamente repito las reglas del concurso. La cortina dura 20 segundos. No respondo preguntas. Si me las hacen, me silencio, que eso les quita tiempo, y espero las respuestas por escrito. Quien tenga problemas de escritura me dice que necesita hablar por micrófono y con gusto doy esa posibilidad. Neptuno fue descubierto, uno de los planetas del sistema solar, por el alemán Johann Gottfried Galle. En el año 1846. Desde su descubrimiento en ese año, ¿cuántas veces Neptuno le ha dado la vuelta al Sol? Única pregunta. Arranca. Voy a leer un dato interesantísimo antes. Ah, Nicolás, ¿cuál es su respuesta? 35. Aquí va un dato que les va a divertir mucho y les va a hacer sonreír. Neptuno fue descubierto por el astrónomo alemán Johann Gottfried Galle en el año 1846. Desde ese año, en 1846, el planeta Tierra le ha dado la vuelta al Sol, pues una vez por año, 175 veces. El problema es que Neptuno queda muy lejos de la Tierra, queda a 4.300 millones de kilómetros, por lo cual su órbita es infinitamente grande. Vamos a leer lo que dicen mis compañeros. Orlando, 140 veces. Eres un gran candidato, menos uno, Orlando. Laura Hoyos, 100 veces. Eras una grandísima candidata, aún menos uno. Laura Natalia Franco, 30 veces. Eras una candidata importante para un menos uno. Nicolás dijo 30 veces, creo. 35. 35, era un candidato aún más grande que Laura Natalia para el menos uno. Pero todo eso lo difuminó ¿quién? Orlando Rivera Ruiz. María Juliana. 10 veces, que era para mí una candidata inmensa para un menos uno. Porque María Juliana se equivocó con el 1000% en la respuesta. Los demás ni pensarlo. Orlando Rivera, menos uno. En los originales. El movimiento de traslación de Neptuno es de 164.79 años. En el 2010 cumplió exactamente un año de traslación alrededor del Sol. Cuando estamos en el año 2021, Neptuno lleva exactamente 1.06 vueltas alrededor del Sol. En el año 2174, Ídolo cumpliría su segunda vuelta alrededor del Sol. Para darles una dimensión del tamaño de Neptuno, la Tierra tiene de diámetro 12.000 kilómetros. Neptuno tiene de diámetro 43.000 kilómetros y el Sol 1.300.000 kilómetros de diámetro. World Culture Lab, el señor Mauricio Amado, le doy las gracias por este repaso y Laura nos comenta. ¿No? Parece que debería haber. Era muy bello. Es el planeta más lejano que hay del sistema solar. Está supremamente lejos porque después viene Plutón, que ya no es considerado un planeta, sino un planeta enano. Sí. Pero qué gusto me dio. Pues me parece que María Juliana merece un más 3, pero no sé. María Juliana, muy bien. A mí también me parece. María Juliana se estuvo muy bien, el 1000% en su respuesta. Pero comparado con los demás. Pero, o sea, me tienen que meter un cuchillo caliente en el esófago para que le dé el punto. No sé si está claro. ¿Cómo era de paso, Laura? O sea, me tienen que cortar la tráquea en vida y sacarme un pulmón por la tráquea. Adelante, Laura. Orlando tiene menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 2 puntos, Nico y yo estamos empatados con menos 1 punto cada uno y María Juliana está en ceros. Bueno, en ese orden de ideas, pues veo que Orlando está ya totalmente vencido. Estamos a 5 de marzo y como lo vaticiné desde el primer día, pues no es su misión, pero su futuro es perder 2 puntos diarios. Y en este orden de ideas tendrá menos 50 puntos al 31 de marzo. Espero que mis vaticinios no se cumplan porque será una injusticia con Orlando, que ayer me dijo que había sido vapuleado injustamente toda su vida. En este concurso, en su vida normal, es un hombre solo, pero es un hombre feliz. Un hombre solo a propósito de Manuel Alejandro. Orlando, leí una entrevista que te conté sobre Manuelito, porque es que yo no me rehúso a poder hablar con el viejo. Óyeme, y una de sus famosas frases es lo que fueron cintas blancas. O sea, el amor acaba. ¿También es del brother? No. Puede ser. Orlando. De él, sí, señor. Imagínese, para que vuelva y revise y le dé, meta la licuadora la vaina otra vez. Porque cada vez que leo algo, todo lo escribió el señor. Yo no sé qué vamos a hacer. Entonces, en la entrevista que leí, le preguntan, ¿usted ha hecho canciones de cama? Me dice, pues, yo no soy de esa vaina mucho, pero hay una que dice que estaba en el musical Mentiras, pero es que no tengo el artículo acá. Y dice, ¿cómo es que es? Bueno, me dice, no, es Bajando a un Man de la Cama. Me pareció genial. Bueno, ahí le voto la de José José, que es muy importante. El amor acaba. Oye, mi querido Orly, hermano. Sí, claro. Lo que pasa es que tuvo... Así no, mira, Orlando, estás contestando como mi esposa. Si fuera claro, no te lo hubiera dicho. Para mí no era claro. Hoy me enteré. Gracias. Lo que pasa es que... Obvio, te falta decirme obvio y me retiro del programa. Obvio. Obvio, obvio. Exacto, siento con mi esposa. Resulta que tantos éxitos que él hizo para cada figura, para cada cantante. Pero no es obvio, yo no sabía. Y llevo estudiando. Para mí sí, porque yo conozco la historia más o menos del señor Manuel Alejandro. Vamos con. Digo yo, despegamos, por favor. Gracias. Es que de verdad, cuando uno es tan sobrado. Bueno. No tiene que ser más humilde con el conocimiento. Mañana es los premios Goya y Ángela Molina recibirá el premio Goya a toda una vida. Vamos con música y los voy a acompañar con música. Lo siento mucho, pero a mí me parece que el conocimiento requiere cierta humildad. Muchas gracias. El tema es, a continuación, una cancioncita. Esto se llama New Light, del 2018, con John Mayer. Underneath the moonlight, oh, I want. En los originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de Atmósferas. Vuelve a conectarte con tus espacios. Bueno, la gente que hace bien las cosas, lo mejor. Dos temas importantes. El primero, tuve la oportunidad de ver mucho el paso de su santidad Francisco, el Papa en Irak. Y me parece que es un duro. Y segundo, es que quedó mal operadito de la cadera, Nico. Tiene un juego bravo. Sí, eso le iba a decir, tiene un juego. No, tiene un juego horrible. No, es que como que va para otro lado y como que... Tiene como juego que, esa dirección. O sea, el chasis está torcido. O sea, va, una cosa va para un lado y la otra va para otra. Porque andaba antes con bastón, pero como va solongo... Sí, oiga, pero el tipo totalmente, o sea, él baja solo y yo no sé... Sí. Y pues estuvo y pues habló muy lindo y para mí siempre será una persona que hace las cosas muy bien. Otro tema importante, pues para decirles las cosas que pasan en el mundo. En España, por ejemplo, hoy ya se considera que el riesgo de la pandemia ha bajado mucho, lo cual es delicado, pero van a hacer una cosa muy buena porque ya están 149 casos por 100.000. Bajo 150 ya es un logro. Hace un mes y medio estuvieron en 900 de 100.000, por lo cual es también un tema muy importante. En ese orden de ideas, el tercer paso que están a punto de cerrar todas las comunidades autónomas, como en España todo es autónomo y todo el mundo hace lo que le da la gana, por decisión del presidente Sánchez, que se quiso liberar de eso y dijo, cada cual haga lo que considere, yo apruebo. Pues el tema de sanidad nacional, están llegando a un acuerdo que en Semana Santa nadie sale de viaje y que todo se cierra a las 10 de la noche, hay toque de queda de la noche. Lo cual a mí me parece bien, excepto dos comunidades, a ver. Y una de ellas muy afectada, porque hasta ahora sigue en 300 casos por 100.000, la capital Madrid, la Comunidad de Madrid, y la otra pues es las Islas Canarias cerca de África, Tenerife, la Gran Canaria, etcétera, Lanzarote, y ellos dicen que no, que por favor no. Entonces me parece a mí, Jaime, soy un pendejo cualquier, bueno, que sí, soy un pendejo dando una opinión, que está muy bien esa medida de la Semana Santa, porque es que la gente de Semana Santa se vuelve loca, y yo le daría esa recomendación también a nuestro gobierno de que tenga cuidado en Semana Santa, porque es cuando empiezan las cosas. Por 4 días ya, si uno está mejorando, ¿para qué salir a desmejorar? Es mi pregunta. No sé, ¿usted qué piensa? ¿Ustedes qué piensan? Estamos de acuerdo. Es que uno de los... 4 días, porque es que... En Colombia el tema está un poco... Atrás. Claro, en Colombia el tema está centrado en pensar en un tercer pico y se supone... Ese sería si se ponen a enloquecerse. Claro, es que esa es una de las proyecciones que han hecho los expertos, es si la gente tiene el mismo comportamiento que tuvo en su momento en diciembre, que fue el segundo pico, pues hay que cuidarnos de Semana Santa. Fíjese que el pico fue durísimo en diciembre y se vio las dos primeras semanas de enero que sufrieron embates, pues toda la población sufrió embates muy fuertes. Lo que se recomienda es que, y usted bien lo ha dicho, es que en Semana Santa la gente siga actuando como en la normalidad, como en esta nueva normalidad, ¿no? Como para claro, no porque, estar en problemas. Exacto. Porque ¿qué es lo que yo digo? Por ejemplo, para nosotros la Semana Santa siempre era una como una ilusión. Sí. Pero yo creo que será un gran error, pero yo lo aceptaría. Alguien dijera, óigame, me voy en Semana Santa, quiero tomarme la Semana Santa. Yo pienso que el mundo cambió y es una Semana Santa que no tiene ningún valor. Bueno, usted nunca ha salido en Semana Santa porque le aburre y no, le harta y lo respeto sí. Con eso. Pero mucha gente lo único que sueña es Semana Santa. Pero ese es un sueño que puede traer muchos problemas porque no es solo jueves, viernes, sábado y domingo, sino es lunes, martes y miércoles. Exacto. Y ahí es donde empiezan los problemas. Como les conté ayer, es que en España también son los dos días, pero la gente se quiere tomar la Semana Santa. Pero lo que están pensando, que es muy claro, es cerrar la periferia de las ciudades. Okay. Es decir, que así Madrid quiera ir, si yo quiero ir a Toledo, por ejemplo, sí, que es en Castilla-La Mancha, o quiero ir a Segovia, que es en Castilla-León, o quiero ir a Valencia, que es la Comunidad Valenciana, yo me puedo ir, pero allá no me reciben, ¿me explico? Exacto, le toca devolverse, punto. Le toca devolverse. ¿Y si lo reciben donde cuando se devuelva? No, o hacer trampa, o que tenga la suerte que no le pregunten, o claro. Inventarse que a una clínica se hace un examen, y eso es muy fácil conseguir la cita. Pero en el sentido estricto de ser honesto con la con el tema y hacer las cosas bien, hombre, la verdad, quietos. Lo mejor es quedarse en la casa. Porque si pasamos eso, ya en Colombia, el tema de las vacaciones no es como en Europa, ¿me explico? Se meten un mes para viajar. ¿Qué está haciendo España y qué está haciendo? Están preparándose para que a partir del 1 de julio ya la gente pueda viajar. Y podría ser con otro agravante de hacer las cosas bien, pero voy a decir algo muy importante. No tengo ninguna crítica con el gobierno de nosotros, del presidente Duque, en ese sentido. Fue lo que nos tocó por falta de recursos, y eso suena siempre. Y es que en España van 5 millones de vacunados, en Colombia 200 mil algo. Entonces, fuera de eso, ante esa dificultad que tenemos, pues es mejor no, porque es que la Semana Santa se presenta exactamente en 20 días, muchachos. Ya. En 20 días las cosas no van a cambiar mucho. No, vamos a estar en las mismas. De acuerdo. Y ya hay vacuna, cosa que no pasó en la anterior Semana Santa, ¿no? A menos de que tú tengas una familia como la paisita consentida que dice, bueno, voy a ver a mis papás, pero es que es una cosa segura, es una casa. Pero ir, piscina, cuerpo, bronceador, quitarse el brasier, que es muy lindo, pero muy delicado, Nico. Es muy delicado. Tranquilícese, hombre, tranquilo. Es muy delicado, Nico. Pero es que es lo que le digo, la gran diferencia, por eso digo que este momento es mucho más clave para uno quedarse en la casa, la gran diferencia de la anterior Semana Santa es que ya hay vacuna. O sea, esperemos otro poquito más. Sí, o sea, es que un ya poquitín hay más. No es esa incertidumbre. Ya exactamente, que llegó la China vacuna. Y a la gente que no le gusta la China. Hermano, sirve. Es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó. Antes entonces, tenemos vacunas. Créaselo, claro, por favor. Sirve. Entonces, pues, ¿para qué? ¿Cuántos países hay que no han recibido una sola vacuna? ¿Se los nombro? Ah, bueno. Es que no vale la pena. No saben qué es la palabra vacuna contra el COVID. Por eso. Entonces, les repito, si España, que ya tiene 5 millones de personas con una dosis, y eso es un jurgo. España hay 48 millones de personas. Y con una usted está mejor que con cero, me imagino yo, ¿no? Sí, claro. Colombia, que tiene hasta ahora 200 mil vacunas, y le llegó todo, y hay una gran noticia de que todo va muy bien. Hombre, por 4 días que finalmente no sirven para nada. Porque es que ya la Semana Santa, en la nueva realidad, como dice Nicolás, es una semana más, pero tranquilo, sin trabajar. No hay que hacer programa. Eso es todo lo que pasa. Durante 2 días. 2 infames días. Bah. Bueno. No, es que estoy dramático porque es saber hacer las cosas bien. Laurita. Bueno, pues últimamente nosotros hemos estado hablando mucho de las mansiones de los famosos, hablamos de que Donald Trump puso su casa en la Florida a la venta, hablamos del pueblo francés que Johnny Depp también puso a la venta y que le había hecho unas remodelaciones espectaculares a todos los espacios de su casa. Y hay un espacio en el que hay que prestar mayor atención y es en los baños. Pero generalmente acá nosotros estamos acostumbrados a que los baños tengan colores neutros, blancos, grises, crema, pero Atmosferas les propone salir de esa zona de confort y atreverse a experimentar con diferentes colores, formas y texturas y por supuesto crear un espacio totalmente moderno y personalizado. Por eso Atmosferas los invita a volver a conectarse con sus espacios. Todas las salas de venta cuentan con vitrinas interactivas. Usted puede descargar el código QR y puede ampliar información del producto, ver más ambientes y continuar inspirándose para mejorar su casa. Para conocer todo lo nuevo y animarse a remodelar, síganlos en Instagram. La cuenta es muy sencilla, @atmosferas con doble T. Vamos con un poquito de música. Esto se llama Scary Pockets y David Simmons Jr. La canción original es de Mariah Carey, de su disco Daydream del 95. Y digamos que esta es una canción diferente, que salió este año y tiene un ritmo un poquito más funky. Y es el clásico de Mariah Carey, no de Earth, Wind and Fire. Fantasy. When you walk by every night, talking sweet and looking fine, I get kinda hectic inside. Oh baby, I'm so into you, darling, if you only knew all the things that go through my mind. But it's just a sweet, sweet fantasy, baby, when I close my eyes, you come and take me. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar te trae los mejores smartphones para compartir más jugadas. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, el estado de Felipe Edimburgo. ¿Cómo anda? Es que yo, no, ya les cuento, el esposo de la reina Isabel con 99 años, pues está complicado porque más hospitalizado, pero anunciaron que lo operaron del corazón otra vez. 99 años. Dios no lo quiera, pero a mí me operan del corazón de 60 y me caigo. ¿Ah? No, pues qué susto. 99 años lo operaron del corazón, pero exitoso. Una condición preexistente, pero no se especificó nada en un escueto comunicado del Palacio. Su Alteza Real permanecerá en el hospital para recibir tratamiento, para descansar y recuperarse durante un número indeterminado de días. El príncipe cumple 100 años en junio, perdón, y ya había sido operado de una arteria coronaria bloqueada en el 2011. Ídolo Felipe de Edimburgo, un bagazo de alto turmeque. ¿Y cómo? ¡Uy! No le lleva ingresado. Él nunca movió un dedo. No le muevo. Lleva ingresado desde el 16 de febrero. Entonces Buckingham explicó que el duque había sido trasladado al Hospital Eduardo VII de Londres como medida de precaución porque estaba enfermito. Poco después se supo que estaba enfermito. Poco después se supo que el ingreso había sido a causa de una infección. Sin embargo, lo movieron de hospital al Hospital San Bartolomeu, que es especializado en el corazón. Pues el hombre está ahí fresco, dicen que antes de la otra fin de semana no sale, pero yo lo único que sí quisiera, porque cuando uno es tan holgazán, uno tiene que vivir su vida como holgazán, y para mí sí sería muy injusto que muriera antes de que cumpliera 100 años, o sea, yo no me lo perdonaría como periodista. No, hay que... Es que el día que, lo digo acá, el día que él se muera, yo no leo nada. Hasta que cumpla 100 años. No quiero enterarme. Estoy de acuerdo. De que muere antes. De acuerdo. Estamos muy claros. Yo personalmente no voy a dar ninguna noticia. Cuando él cumpla años, digo, el príncipe murió. No digo cuándo, pero un refrito de 4 meses no me importa. Claro. Es lo que yo siento y lo que yo pienso. Hablando de, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nico, me toca preguntarle de fútbol. Todo el mundo está a la expectativa del clásico del Atlético de Madrid con el Real. ¿Es el domingo? Perdón la pregunta. Claro, mire, en España, la Liga, por supuesto que ya, de hecho hoy jugaron Valencia y Villarreal. Es el domingo, porque el sábado juegan Osasuna y Barcelona. El domingo a las 10:15 hora de Colombia juegan Atlético Madrid-Real Madrid, que es el partido, yo creo que más importante de esta fecha, ¿no? Es entre el primero y el segundo, ¿correcto? Mire, hoy la tabla está Atlético Madrid 58 puntos, pero Barcelona un minuto, partido segundo, jugados, partido 24 jugado. Tiene el Atlético, 24. ¿Cuántos 50, puntos? 58. Segundo es el Barcelona. Tiene un partido más, 25, y 53 puntos. Está a 5 del Atlético. Y el Real Madrid, en la misma posición, está de tercero, con 25 jugados y 53 puntos. Lo que pasa es que el Barcelona le gana la posición porque en gol diferencia Barcelona tiene más 33 y Real Madrid tiene más 23. Pero Nico, usted no me ha enseñado que el gol diferencia no vale si no es la confrontación directa. Claro, exacto, pero digo, en el ordenamiento de la tabla, por eso hoy es segundo, ¿ve? Porque tiene más goles en ese momento, es más por el... ¿Y en la confrontación de la directa ya jugaron claro, el Barcelona? ¿Y cómo quedaron? Jugaron en Barcelona y Real Madrid, sí. O se refiere a Atlético Madrid y Real Madrid, que ellos ya jugaron. No, Barcelona y Real Madrid, que son los que tienen la diferencia de goles. Mire, ¿ya ellos jugaron un partido? Sí, no sé. Si no estoy mal, sí, ya se jugó no, el Barcelona. No, es que no sé, papá. Real Madrid, sí, mire, ganó, eso fue, muestre, a ver, 2000, no, entonces no se ha 20. Jugado. 2020, sí, ganó el Real Madrid 3-1. Por eso, entonces el Real Madrid en este momento pasaría antes que el otro, ¿no? De acuerdo a lo que claro, usted exacto. ha enseñado. Bueno, sí, sí, sí. Una pregunta final. Lo más importante en este momento para que todo se vuelva un poquito merdo es que el Real Madrid le gane al Atlético, ¿no? Sería interesantísimo como para que la Liga tenga algún interés más, ¿no? Pues sería una prueba durísima además para los de Simeone porque quedaría el Real Madrid a 2 puntos apenas, ¿no? Piense que el Atlético en algún momento tuvo frente a sus competidores, es decir, el Barcelona y el Real, llegó a tener 9-10 puntos de ventaja. Hoy ya se ha estrechado muchísimo esa brecha, solamente 5 puntos lo separan, así que para ambos es un juego determinante y que claro, puede cambiar un poquito las reglas de lo que está pasando hoy en la Liga. Y mi última pregunta, que sé que la responde en una línea. A ver. ¿Quién juega de visitante y quién es local? Es que no sé el local es el Atlético, juegan en el Wanda. Ok. Ahí estaban vacunando, ¿no? Vacunando. Y entonces a la gente la sacan a patadas mañana, sí. Sí, yo creo que sí. Es el domingo, la gente, mientras ven el partido. Sí, yo creo que, no. Pues es que finalmente pues la gente como va a vacunarse y el partido es otra cosa, pues también supongo que debe haber algún operativo de seguridad, seguramente. Pero cobran más por la vacuna, no por ver el partido. Ah, yo cobraría más. Claro. Bueno, Laurita, vamos con Yo soy quien sabe lo que usted no sabe. Gracias, Nicolás. No, señor. Bueno, pues yo sé quién sabe con la obsesión que hay en los Estados Unidos con la calificación racial que muchas veces se da para malos entendidos o para comentarios racistas. Sí. Lo digo porque el último ejemplo de este tipo de clasificaciones pues sucedió con Anya Taylor-Joy. Ella es una de las grandes triunfadoras de los Globo de Oro de esta temporada por su papel como Beth Harmon en Gambito de Dama. Que recordemos y no me la soporto, o sea, no me la van a mostrar, me pongo mal. Bueno, sigue. Pues después de la ceremonia ella fue descrita como mujer de color por la revista Variety. Ellos pues de color, así es. Ellos pero es que a mí sí me parece como muy morena, ¿sabes? No, ¿por qué? No, me parece como morena, me parece como medio africana. Sí, sí, sí. Bueno, pues a ellos obviamente después les tocó rectificar y pasaron a calificarla como latina blanca, diciendo que ella se identifica así, o sea, se lavaron las manos y diciendo, ella se identifica como latina blanca. Hay que recordar, o sea, miren cómo decía la nota original, dice, la argentina Taylor-Joy es la primera mujer de color en ganar en esta categoría desde Queen Latifah en 2008. O sea, no sé cómo es. No, pero tienen razón, es que a mí yo cuando vi la película pensé que era la primera campeona de ajedrez de color. De color. Bueno, y Solina Mahul. Es que exacto, yo creo que exacto, o vi la película un poco ebrio, porque es que yo la vi muy morena. Bueno, pues un poco toca subirle la luz pena, pero yo a tengo tu derecho televisor. A yo creo claro, que sí, tomarse unos anatoles. Un está un poquito bajo brillo, el televisor, sí. Pero bueno, hay que recordar que esta actriz es estadounidense, nació en la Florida, pero su padre es de origen escocés y argentino y su madre es de origen inglés y español. Entonces, y habla perfecto. Por eso, tiene un cruce de moreno impresionante. Sobre todo por el escocés. Le parece. Y el argentino. Blanca. Bueno, pues ese fue el descache que tuvo la revista Variety con esta actriz. Pero mejor dicho. Bueno. María Juliana. Yo les voy a hablar de Movistar porque con Movistar tienes el mejor equipo para compartir más jugadas. Ven ya a un centro de experiencia y compra un smartphone desde $479,950 de las siguientes marcas: Xiaomi, Motorola, Nokia, Samsung o Huawei. Además, recibe gratis regalo de la Selección Colombia para tu regreso a clases, porque tú te mereces más, nadie te da más que Movistar. Bueno, vamos al tema del día, Nico. ¿Qué habilidades tenías muy desarrolladas y con el paso del tiempo las has perdido o se han disminuido? Terra Escribiente dice, qué buen arepazo, Jaime, no tenía ni idea de lo lejos y todo lo que le cuesta a Neptuno dar una vuelta. Genial, a mí me pareció genial. No es mío, es de... Muy bien, 5-4. Perdí Pamela Barbarisha, a ver si algún ¿qué dice? Día... Pero no la maltrate. No, yo nunca la maltrato. Perdí mi habilidad de dormirme rápido. Bueno, mi rey, hay que zanjar este tema y debo decirlo a viva voz. Carolina Araujo calumnió ayer a Nicolás. Meto las manos en el fuego por la honestidad y el corazón de mi paladín del fútbol. Contigo me apoyo, Nicky. ¿Nota? Bueno, pero mil gracias. 0-1. Perdí la habilidad de endurecer rápido. Antes era un escultor como Miguel Ángel. Ahora soy de gelatina. ¿Este mal? Uy, perdón. Me parece que no hay... O sea, no rival. ¿Cuál es el premio de hoy, Laurita? Bueno, ah, no, un minutico, después. Ok, dale. Mac dice, perdí la habilidad de endurecer rápido. Antes era un escultor como Miguel Ángel. Ahora solo gelatina. No, o sea, yo... No, 5-9. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Leo más tweets o esto se quedó así? No, es que, pero es que echemos otro, pero... Pero es que, ¿pa' qué? Es muy bueno. ¿Pa' qué? Endurecer rápido. O sea, yo no conocí esa genialidad. Es muy buena, muy bien dicho. Con Incognito, Mickey Moore and Andy T. Feel the Real. I can take it. originales. Países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, países milenarios. Me toca poner de juez, de fiscal, en este caso a Nicolás, que entiende lo milenario. A ver. ¿Qué opinan de Arabia Saudita? ¿Es milenaria, sí o no? Milenaria, pero por punta y punta. Han tenido que pasar 2 años para que los familiares de Basman bin Saud consigan tener alguna respuesta por parte del gobierno de AMLO, perdón, de MBS. Bueno. Mohammed bin Salman, para que justifique el príncipe heredero las razones por las que 8 hombres armados con metralleta de alta repetición entraron en el ático de la princesa en la ciudad saudí de Jeddah. La secuestraron el 28 de febrero de 2019 y se la cargaron. Nadie sabe dónde está. Las encerraron en la prisión de máxima seguridad de Hajira, a las afueras de Riad. Bueno. Y ahí sigue ella hoy, y muy linda, muy árabe. Aquejada por fuertes dolencias en el corazón, le dolía, le pesaba. La princesa se disponía a salir del país cuando la agarraron, la capturaron. Desde entonces, familiares y amigos cercanos luchan por liberarla, pero no. Denunciaron el caso al Departamento de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, que pidió explicaciones al gobierno de Arabia Saudí y no contestan. Recibieron respuesta hace unos días a través de un documento donde mencionan muchos artículos de las leyes del reino que, según ellos, habrían infringido la princesa. Habría. Sus leyes no valen nada porque allí se hace lo que manda AMLO, perdón, MBS. Es que me saca la piedra esto. Mohammed bin Salman. Claro. Que es por quien Basman y su hija siguen secuestradas. Ella es su nena. Sí. Países. Uy, milenarios. Milenarios. No han aportado ninguna información, solo se supone que están bien. Siempre se barajaron motivos. El primero, relacionado con su vuelta a Arabia Saudí en 2016 para reclamar la herencia de su padre, el rey Saud bin Abdulaziz. Por otro lado, Basman no le benefició su postura crítica contra AMLO, perdón, MBS. Bueno, Mohammed bin Salman. Es que no, él oiga AMLO en el programa, me voy. Gracias. No, cálmese. Él tiene un nombre. Por otro lado, pues ella no le benefició esa postura contra AMLO, perdón, contra MBS por la guerra de Yemen o la discriminación de las mujeres en Arabia Saudí. Pero pues que Basman bin Saud, tú tienes que entender que, no sé cómo explicarlo, no voy a decir nada, pero son países con unas culturas muy arraigadas al pasado, Nico. Pero muy arraigadas. Y en pues, este momento hombre, no me queda más remedio que preguntarle a las niñas la opinión, porque es muy linda la muchacha, la señora. ¿Tú qué opinas, Laura? No, me parece terrible, Jaime. Es que en este tipo de historias esté el secuestro involucrado ya es mucho. Ya es exagerado el tema de milenario, ¿no? Pero yo creería que... No, no voy a decir nada. María Juliana, sí. ¿Tú qué piensas? No, pues que ojalá ese par estén bien. No tuvimos nada, ¿te puedes acercar al mic, por favor? Ay, perdón, aquí estoy. Que ojalá sí, se parezca es que a Jaime, pero ya lo que dice Laura, eso ya pasa de ser milenario, pues es que es absurdo, es absolutamente absurdo. Nicolás, su expresión con respecto a los países milenarios. Digamos que hay un parte de tranquilidad porque el último reporte es que pues todo está tranquilo, ¿no? Atrevido. ¿Según quién? No, pues hay que confiar. ¿Y será creerle o qué? Pues porque no creemos. Pues hay que creer. ¿Por qué? Reportaron un parte de tranquilidad. Tan queridos, por cierto, ¿no? Amables. Sí. Yo no veo a María Juliana por ahí en esas tierras, Nico. No. No dura ni... No dura viva un día, ¿no? No dura dos, aunque no, no dura con el verdor, increíblemente puede ser su salvavidas. El verdor, porque el verdor puede príncipe ser su salvavidas. AMLO le dice, venga a mi palacio, y ella, ¿qué? ¿Palacio? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Claro, yo voy con gusto. Exacto. Y vente vaporosa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vaporosa? Sí. Y de pronto el verdor, a veces el verdor lo salva a uno. Pues esa es mi historia de milenarios. Vamos a presentar el premio de el mejor tuit de la semana, que en mi concepto yo ya no leo más. Si Nicolás no, quiere, pero es, no, es que no leo más. Hay más. Pero ¿por qué? Óigame, es que Laura Acuña me escribió a las 11:15. ¿Qué le dijo? Perdón, a las 6:15. 5:15 me dijo besos. Y miro este perfil, ¿usted ya le vio el perfil nuevo a Laura Acuña? No, ¿de qué? ¿De o sea, usted WhatsApp, qué? ¿O qué? ¿Usted qué? Sí, mira, mira, el perfil. Vamos a Laurita a ver. ¿Usted qué hace con esta belleza? ¡Ay, no! Se sol cayendo. Y le escribo solo, qué bella estás, princesa. Y desatendida. Eso fue lo que le escribí. ¿Y qué dice? Estoy esperando la respuesta porque ver, ella no está atendida. Y ha insistido que no requiere la atención que tiene su belleza y su claro. Cuerpo gutural. Laura, el premio, por favor. Es que a mí se me olvida después. Pues nuestro premio es un bono para disfrutar de los mejores y más exclusivos productos de Bossy. Y es que en Bossy estamos de aniversario. Bolsos, chaquetas, zapatos y muchos artículos más a precios increíbles. No te pierdas nuestro aniversario del 1 de marzo al 4 de abril en todas nuestras tiendas Bossy, Bossy Bambino, ADT Motowear a nivel nacional. También disponible en nuestra página web www.bossy.com.co. Bossy, una persona original. Ahí está, Laurita, el premio del sabemos, día. Sabremos el valor del bono para que le preguntes a Orlando. Y me los quisiera saberlo, por favor. Claro que los, sí. Los bonos tienen valor. ¿De acuerdo o no, claro Nicky? Claro. Quiero conocer, porque me parece espectacular. Ojalá yo me ganara ese bono. Yo ya no leo más tweets, yo tengo el ganador del año. Pero usted puede seguir leyendo y escoger lo que usted considere. Bueno. Bueno, muchachos, ¿qué opinarían ustedes de música? Si no, si hacemos el arepaso número 2. Ah, bueno, como usted quiere. ¿Qué opinan? Pero pues yo diría. Yo lo contesto por acá. En los pero originales. ¿Por qué, Nico? Me está fallando, ¿sabe qué? Me está fallando el wifi en la casa. ¡Entusiasmo! ¡Páguelo! Bueno, tranquilos. Un concurso lo que dice Orlando, pague el wifi, la chiripa y la leche internet. Superan los conocimientos. Como decía usted, Orlando, pague el piensa, internet. Pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Estamos en un momento muy importante, es la primera semana. Son 5 días, falta un arepaso. Hubo controversia ayer, pero como el amor, la controversia acaba. Muchas gracias. Todo pasa. La pregunta es muy sencilla. Contando este viaje a Irak, ¿cuántos viajes ha hecho Francisco como papa? ¿Cuántos años que lleva? No sé. Yo no contesto nada. Yo espero. Diez segundos. Arranco yo. Nicolás. 40. María Juliana, 65. Orlandito, 150. La yo, 70. Laura Natalia Franco, 30. Chapo para Laura Natalia Franco. En los originales. ¿Cuántos? Chapo. Porque ante los hay que esperar. Locos, que son muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Laura Natalia ha contestado 30 y la respuesta correcta es 33. Por lo cual, no sé si la persona misma se da el menos uno o lo anuncio yo. ¿Qué dice el menos uno? Lo anuncio. Se lo anuncio. Sí, anúncialo, anúncialo. ¿Pero por qué si no eres tú? No, porque no sé si soy yo. La verdad no sé. No. Es Orlando Rivera. Yo sé que me fui lejos también. Menos uno. 150 viajes. O sea, no ha tenido tiempo de ser papa. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Por favor. Orlando tiene menos 11 puntos, Laura Natalia, Nico y yo estamos empatados con menos un punto cada uno y María Juliana está en ceros. Bueno, ya es tiempo de bajar a María Juliana. Soy la punta, en ceros, pero la punta. No te preocupes que yo me encargo no, de que no bueno. Lo vas a hacer. Pero es que es la misma pregunta pero para todos. ¿Por es que qué? Cuando en un partido de fútbol llueve, un equipo bueno. Tiene mejor el campo. No. Es que es para todos. Déjame ser feliz. Es la primera vez hoy que estoy en la punta. Hoy hice unas pruebas con mi pareja sobre estas preguntas, pero son muy precisas. En términos de que encontrar eso es muy difícil por internet, porque es que el internet no te da la respuesta inmediata. Si tú preguntas en qué año nació Marcel Proust, ahí te sale exacto, entonces eso no se puede preguntar. Pero una cosa de estas es muy difícil, incluyendo Irak. Bueno, muchachos, vamos con un trisón de musiquita, si les parece. El turno es para... ¿Para quién será? Ahí contestó Laura Cuña. ¿Puedo leerla? ¡Ay, por favor, por favor! ¿Qué dice? Te extraño. Estaba oyéndote y oí mi nombre en un Twitter. Pero vuelvo y te pregunto, Laura, claro, con esa foto y con ese sol que te rompe los ojos. Sí. Que me doy cuenta que ya ni siquiera ya no te estás proyectando brillantes. Tienes una gema muy pequeña. Ella brilla sola. Brilla sola. ¿Te atienden o hay que mandar a un séquito para tu atención? Pero la está acariciando el dios Febo en esa foto. El sol cae directo. Esos ojos los parte en partículas diminutas. O sea, explota eso y se explota el mundo completo. Exacto. Esos ojos caen diamantes de esos ojos. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa, Nico? Tos, que le da uno a veces. Tiene algo en la boca, tiene algo en el labio.

líder mundial en internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida para determinados municipios del país. Precio varía de acuerdo al municipio de instalación. Más información en internetsatelital.com. Bien, pues hablábamos de las vacunas y de cómo va el proceso, y Janssen, que es la filial que es farmacéutica, pues la filial farmacéutica de Johnson & Johnson, dijo que ya está preparando ensayos de esa vacuna, de la vacuna COVID-19. Recuerden que en algún momento se dijo no se va a vacunar a los menores de 16 años, esa era como la normativa mundial, porque pues entienden que, aunque ha habido víctimas, por supuesto, en este rango de edad, pues hombre, también han dicho, ellos tienen la capacidad como de salir de esa dolencia mucho más fácil. Pero igual, Janssen está haciendo ensayos y tiene planeado pues ya hacer ensayos en menores, incluyendo recién nacidos, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas, para ver cómo es que funciona esto. De acuerdo a lo que, y fue un artículo que salió en el New York Times, Janssen está planeando expandir primero los ensayos clínicos entre jóvenes que tengan 12 y 18 años. Luego, para eso, de acuerdo a cómo funcione ese grupo focal determinado y específico, se van más atrás. Entonces se van de 12 años hacia atrás. Ese será el siguiente grupo para analizar, de acuerdo a Janssen. El tercero sería mujeres gestantes. A ver qué pasa, cómo opera la cosa. Difícil, yo pensaba, difícil conseguir como se dice, los conejillos de indias, ¿no? Para aquella situación. Y luego de eso van a evaluar, pues por supuesto, cuál va a ser la viabilidad, porque pues por supuesto me imagino que tendrá algún otro tipo de concentración distinta o alguna cosa, en este caso la vacuna. Pues es que pues pensemos que en su momento, el fin de semana pasado creo que fue, esta vacuna de Johnson & Johnson recibió la autorización de emergencia en los Estados Unidos para poder funcionar, para que estuviera pues a disposición de la gente. Lo que pasa es que ellos tienen ese plan que es ambicioso. Solamente la de Johnson & Johnson, o la de Janssen, pues si queremos ser más específicos, requiere una dosis, son como las ventajas de esta vacuna, y puede ser almacenada varios meses a temperaturas por encima del punto de congelación. Entonces, digamos que lo que hoy miran, porque la mayoría de vacunas han tenido unos efectos muy buenos en cuanto a que ha logrado paliar el virus en un 90%, incluso en personas que han estado enfermas, muy enfermas, pues esta, la de Johnson & Johnson, permite evitar que el COVID se agrave. Es decir, que pasa con todas las vacunas, pero digamos, esta es una de las grandes ventajas, que es evitar que se colapsen las redes de salud en el mundo y las unidades de cuidado intensivo. Entonces, por eso recibió la aprobación, pero Johnson & Johnson va más allá y dice, nosotros vamos a empezar a ensayar ya con otra población que por ahora no ha tenido espacio o resquicio en el lugar de las vacunaciones, que son los menores, los de 16 años para abajo. Vamos a ver cómo le sale la apuesta, esperemos que bien le salga la apuesta, por supuesto, a Janssen. ¿Qué pasó? Que yo ahí a la hora que dice, bueno. No, que ojalá, Nico. Ojalá no, pues, todo salga bien y empiecen a fijarse en poblaciones un poco más específicas, ¿no? Claro. Con otro tipo de necesidades. Creo que la primera vacunada de ese grupo focal de 12 y 16 años será María Juliana Correa. Ya volvemos. Por supuesto. Gente que aprovecha bien las oportunidades. Aprovecha la temporada de Casa Home Center y lleva miles de productos a precios sorprendentes. pues gente que aprovecha las oportunidades y esta historia tan linda. Tenemos en la línea al primer campeón mundial de surf, de surfeo, que dice que planea disfrutar de la tabla hasta los 100 años. Él es, pues, muy cercano a nosotros. Él es peruano. Felipe Pomar. Don Felipe, un placer tenerlo en la línea. Muchas gracias. Gracias a usted, Jaime. ¿Qué edad tiene usted actualmente, Felipe? 77. 7 años y 7 meses, está muy joven, maestro, ¿verdad? Estoy jovencito, así es. Bueno, voy a contar un poquito la historia porque es espectacular. Y de hecho está de moda porque hoy en Nueva Zelanda, o ayer, hubo dos alarmas de tsunamis. Entonces yo creo que usted nos puede contar un poquito lo que le pasó a usted hace mucho tiempo. Estamos hablando de hace 46 años, ¿no? 47, ¿no? 46. Fue en 1974. Ok. Bueno, Felipe le gustaba el surfeo y dijo, nah, soy bien duro. Y pues Lima tiene un mar bellísimo, tiene una pescadería, una comida de mar brutal por ese frío de ese mar, por esa profundidad, porque es pacífico. Y pues yo lo que más amo de la comida suramericana de su país, me parece que son muy brillantes en todo este tema marino. Comen muy bien, lo felicito, pero ese no es el tema. O sea que don Felipe tenía en el 74 ¿cuántos años? O sea, usted era un mozalbete, usted tenía... No, pues, imagínese. 33 o 34. Bueno, y era un duro en el tema de la tabla esa, que para mí es dificilísimo. Y el tipo llamó, creo que un amigo, y le dijo, óigame, vamos a buscar la ola más grande que hay aquí. Tenemos que encontrarla, o sea, yo quiero lucirme. Y se lanzaron al mar y de pronto empezó una gente como a gritarles desde afuera. ¡Señores, no! En ese momento hubo un terremoto en el mar. Y la historia es que mi querido Felipe, con su amigo Piti, ¿ves, Nico? Es una coincidencia delicada. Mire. En Punta Hermosa se lanzó a buscar una gran ola. Pero él no sabía lo que le esperaba. Le tocó enfrentar después de un terremoto que mató a 200 personas, dejó a 5.000 heridos y acabó con 5.000 viviendas, un momento muy especial de su vida. Felipe, ahora sí cuénteme, cuando usted se fue con Piti, es que yo me llamo Cookie y mi amigo grande del programa le dicen Piti. Cuénteme cómo es la historia, compañero. Muy bien. Así como el día de hoy, hay personas que están entrenando con el fin de correr la ola más grande del mundo, nosotros estábamos haciendo lo mismo en 1974. Nos levantábamos muy temprano, todas las mañanas, y entrenábamos con el fin de estar con el físico, el estado físico que nos permita entrar al mar y correr las olas más grandes del mundo. Estábamos entrenando con ese fin, y ese día el mar estaba pequeño, pero decidimos, después de hacer nuestro entrenamiento, entrar al mar a remar y coger algunas olas. Estábamos en la playa a punto de entrar al mar cuando comenzó lo que parecía ser un temblor, que desgraciadamente, en lugar de acabar después de unos segundos, como sucede bastante frecuentemente en el Perú, este temblor era muy fuerte y duró muchísimo, duró 1:48, si no me equivoco. Duró tanto que yo llegué a pensar que era el fin del mundo, porque no acababa. Pero felizmente acabó, no fue el fin del mundo. Y me fui a buscar a mi amigo, porque al comenzar el terremoto él había salido corriendo, yo me había quedado en el mismo lugar pensando, ¿a dónde vas a correr si es un terremoto? Entonces me reencontré con él y comenzamos a hablar sobre lo que habíamos vivido. Y mi amigo me dice, no podemos ir a Lima. Lima quedaba una hora. Yo le digo, ¿por qué no podemos ir a Lima? Y me dice, porque el último terremoto que sucedió hace 30 años destruyó Lima y hubieron incendios por todos lados. Uh-huh. Entonces dije, muy bien, no podemos ir a Lima. Entonces él me preguntó, ¿qué hacemos? Y yo medio en broma le dije, vamos al mar, porque estábamos con nuestros trajes de jeves, se llaman wetsuits, y estábamos con las tablas bajo el brazo cuando comenzó el terremoto. Entonces mi amigo me dice, ¿qué hacemos? Yo le dije, vamos al mar a correr unas olas grandes. Pensé que él me iba a decir, estás loco, en cuyo caso me hubiese olvidado del asunto. Pero mi amigo me dijo, muy bien. Entonces me di cuenta que él estaba dispuesto a acompañarme y yo en realidad estaba preparado, habiendo sido hace unos años campeón mundial y siempre habiendo especializado en olas grandes. Pensé, bueno, ese terremoto ha sido increíblemente fuerte, puede crear olas muy grandes, pero eso es lo que estamos preparados, estamos entrenando con ese fin. Así que dije, muy bien, en realidad no teníamos tiempo para pensarla mucho, ni para conversar mucho sobre el asunto, porque ya habían pasado seguro 15 o 20 minutos desde que había acabado el terremoto, y si íbamos a entrar, era necesario entrar inmediatamente, no podíamos quedarnos en playa hablando del asunto. Entonces entramos al mar con la idea de que podían venir olas muy grandes debido a la fuerza y a la duración del terremoto. Una vez en el mar, mi amigo agarró una ola, una pequeña ola, y regresó después de agarrarla y me dijo, quiero ir a playa. Yo le respondí, pero acabamos de entrar al mar, ¿por qué quieres irte a playa? Y él me respondió, porque esa ola pequeña que acabo de agarrar me ha mantenido abajo del agua mucho tiempo, y eso es muy raro, y yo prefiero irme a la playa. Entonces le respondí, bueno, aunque sea, esperemos una ola. Mejor dicho, esperemos una ola y la agarramos y nos vamos a la playa en esa ola. Y me dijo, muy bien. Así que estábamos sentados esperando esa ola. Y en eso mi amigo me dice, Felipe, la corriente nos está llevando mar adentro. No. Entonces pensé, eso no es bueno, mejor salimos. Y comenzamos a remar hacia la playa, y en eso, de casualidad, volteé la cabeza y miré hacia el lado, y tomando una cosa de referencia, me di cuenta de que a pesar de que estábamos remando hacia playa, nos estábamos yendo hacia mar adentro. Entonces, no, pensé inmediatamente, esto no es bueno, mejor remo más fuerte. Así que comencé a remar con todas mis fuerzas y volví a mirar y me di cuenta que de nada nos servía remar porque la corriente era fuertísima, era un río que nos llevaba mar adentro. Entonces me senté en mi tabla y comencé a hacer respiración profunda, no habiéndome dado cuenta de que habíamos perdido control de la situación y que ahora estábamos a merced del mar que nos estaba jalando y de nada nos servía tratar de esforzarnos en llegar a playa. Entonces pensé, bueno, relájate porque posiblemente vas a tener que tomar unas decisiones importantes y tu vida puede depender de que tomes la decisión, las decisiones correctas. Entonces la corriente nos jaló como 2 kilómetros mar adentro. Y mientras más nos jalaba la corriente y más nos alejábamos de la costa, más sentía yo que era pues un grano de arena en el océano y que habíamos perdido control de la situación y que ahora estábamos, nuestra vida dependía del océano. 2 kilómetros mar adentro habían remolinos, el tipo que nunca se ve en profundidad, ¿no? Y si estás 2 kilómetros mar adentro, estás en bastante profundidad. Y en el Perú tenemos una cosa que le llamamos chupina. No sé si ustedes tienen esa palabra. No. Una chupina es como una pequeña olita de un pie de tamaño. Y las chupinas normalmente son creadas por el viento y tienen cierto orden. Se mueven en una dirección, digamos, una dirección en conjunto. Pero nosotros en este momento estábamos 2 kilómetros mar adentro y habían chupinas que en lugar de tener 1 metro tenían 3 metros. Y en lugar de tener cierto orden, no tenían orden alguno. Era un mar completamente desordenado, con chupinas gigantes que nunca he visto en otro lugar y con remolinos que venían del fondo que tampoco nunca he visto en un mar profundo. Entonces mi amigo me dijo, busquemos un barco. Pero yo había corrido olas en ese sitio durante muchos años y nunca había visto ningún barco. Entonces me temía que la idea esa no era buena y no nos iba a servir mucho. Entonces yo le dije a Piti, no, le dije, aquí no hay barcos, más bien tratemos de remar paralelo a la playa más o menos, a ver si podemos cruzar la bahía, porque en el otro lado de la bahía normalmente revientan las olas muy adentro. Y la idea, mi plan era cruzar la bahía y agarrar una de esas olas que revientan muy mal adentro y que la ola nos lleve hasta cerca de la playa para poder llegar a playa, porque yo originalmente cuando estaba en la playa había pensado de qué tamaño podrían ser las olas creadas por este terremoto. Y había calculado que podrían ser de 5 metros, podrían ser de 10 metros. En esa época no conocíamos olas de más de 10 metros. Uh-huh. En este momento, habiendo sido arrastrado mar adentro, y viendo cosas que nunca habíamos visto, el mar haciendo cosas que nunca habíamos visto, volví a pensar esa idea y me di cuenta que no podíamos ponerle un límite al tamaño de las olas que el terremoto podía haber creado. Entonces, cambié de idea y pensé, se puede venir cualquier cosa, se puede venir una ola de 50 metros o se puede venir una ola de 100 metros. Entonces, nuestra mejor opción de salvar la vida es regresar a la playa lo antes posible. Entonces comenzamos a tener éxito en dirigirnos hacia el otro lado de la bahía y estábamos acercándonos al lugar a donde queríamos estar. Y entonces me detuve y le dije a mi amigo Piti, le dije, fíjate Piti, el plan es, vamos a llegar a la zona a donde revientan las olas, vamos a agarrar la primera ola que podamos, la vamos a correr hasta lo más lejos que podamos y de ahí nos vemos en la playa. Así que con ese plan en mente, yo estaba un poquito más adelante que él. Llegué al lugar donde normalmente revientan las olas estas muy adentro, como un kilómetro mar adentro revientan este sitio. Y con la suerte de que apareció una ola, ahora no era la ola de 50 metros que yo me temía, o de 100 metros, pero era una ola muy grande. Pero mi temor no era pues una ola de 10 metros, sino mi temor era una ola de 100 metros. Y esta ola era como una casa de dos pisos, no sé, serán 6 metros o algo así. Felizmente logré agarrar esa ola. Y si eres tablista, lo que haces cuando agarras una ola es te paras y en cuanto estás parado haces un quiebre para cambiar de dirección. Entonces hice todo eso y en el momento de estar haciendo el quiebre pensé, ¿qué cosa haces? No debes estar corriendo la ola, lo que debes hacer es llegar directamente en la manera más directa a la playa. Pero en ese mismo momento tuve un segundo pensamiento que fue, no tienes ninguna garantía de poder llegar a playa y quizás esta sea la última ola de tu vida, así que mejor sácale el gusto, córrela, porque nadie te garantiza que vas a llegar vivo a la playa. Corrí la ola hasta que la ola acabó, entonces era puramente una espuma grande. Y en esa época no nos amarrábamos la tabla al pie, así que me eché en la espuma, la corrí hasta muy cerca de la playa. Y ahora bastante entusiasmado, porque ahí veía la playa cerca, estaba remando rápido para tratar de llegar a la playa. Y digamos, ¿cómo se dice eso? De costado tuve la visión de una ola que tiraba un barco de pesca por el aire. Uf. Y el barco de pesca volaba y chocaba contra un precipicio de roca. Y el barco en un instante se convertía en pedacitos pequeños de madera. Al ver eso me impresionó, pero me dije a mí mismo, ni pienses en lo que estás viendo, ándate a la playa y cuando estés parado en la playa, ahí piensa en lo que has visto. Así que me olvidé del barco de pesca por el momento. Me concentré en llegar a la playa con la suerte que logré llegar a la playa. Una vez en la playa me puse a buscar a mi amigo Piti, que todavía estaba en el mar, y lo vi ahí cerca, que se acercaba a la playa. Así que dentro de mí pensé, ojalá que llegue, ojalá que logre llegar a la playa, mi amigo. Con la suerte que él también llegó a la playa. Entonces, estando ambos en la playa, nos abrazamos y comenzamos a bailar juntos, abrazándonos, felices de la vida, de haber logrado sobrevivir esa experiencia. Bueno, pues, oye, qué historia tan linda. Tremenda. Y muchísimas gracias por compartirla. Pero era un tsunami y no sabían. Y pues en esa época no se sabía que era un tsunami, pero pues eran las olas de 100 metros que acabaron con Tailandia, que acabaron con Japón, que acabaron con muchas partes del mundo. Me queda solo hacerte una pregunta final, Felipe, porque ya tenemos que despedirte y ha sido muy, muy linda tu descripción. La narración. Después de eso, las olas son muy grandes. O sea, te remito a Hawái, te remito a Portugal. Hoy en día, ¿cuál es la ola más grande que has corrido? Esa es mi última pregunta para despedirte. Muy bien. La ola más grande que yo he corrido, medida en metros, seguramente sería como 15 metros. Y últimamente han encontrado olas en Nazaret, Portugal, y han encontrado otras olas en Hawái que llegan a los 30 metros, quizás 32 o 33 metros. Pero la más grande que he corrido yo, que fue hace muchos años, sería unos 15 metros. Felipe, querido, un abrazo muy grande, campeón. Lo felicito por estar vivo y me alegro que bailó en la playa con su amigo Piti. Mi amigo se llama Muchas Piti, gracias, yo me llamo Cookie. Cuídate mucho. Un abrazo. Abrazo grande en Hawái. Gracias. Ok, hasta luego. Un abrazo a ustedes también. Es que pregúntale un error. Ídolo, pero ídolo. Brutal ídolo. No, ahí no había que preguntar. Era que el man arrancara. Contó la historia, y se montara en esa ola. Pero era buen cuentero, porque es que imagínese un man ahí de esos monosilábicos. No, hecho el cuento buenísimo. ¿Sabes qué es lo más impactante? El momento que él dice, yo no sé si voy a llegar a la playa. O sea, no tengo garantía de llegar vivo a la playa. Mejor corro esta ola. Me la Ahora, otra cosa. Lado. Sí, muy bravo. Los que piensan estamos completos. Yo me muero exactamente en un minuto y medio en esa situación. ¿Qué? Yo también, un infarto. Ese tipo se echó 24. Duro. Es que acuérdense lo que hizo. No pudo hacer más. Cogió en paralelo contra la playa. O sea, dijo, yo no voy hacia la playa, sino cojo paralelo donde creo que hay olas. Claro. Ídolo. Bueno, ese tipo debe ser... Buena historia. Con ese man me voy a Vietnam sin balas, ¿no? Uy, yo también, con Felipe. Y a los 77. En el mar tranquila, por lo menos. No, en Vietnam. Con él. Bueno, yo no sé Vietnam. Y los chupitos, yo conozco un chupe, que es un pequeño licor que venden en España de 80% alcohol. ¿Quiere un chupito? ¿El otro un chupete? Ah, y conozco otro, pero no le dije. Chupet, que es el gato de Karl Lagerfeld. Ah, sí, claro. De verdad. Bueno, listo, descansemos, vamos con música. Nos queda un compromiso comercial. Estuvo muy bueno, Orlando, te felicito, hombre. Gran historia. Sí, gran muy entrevista. Muy bueno, porque no se te olvide, Orlando, el entrevistado es como en la comida los ingredientes. El 80% de la entrevista. Entrevistado malo puede ser Einstein, pero la entrevista no sale buena. Es verdad. En segundos estaremos con los homenajes. Vamos con un estreno maravilloso, pero es que estoy en una lista como hace un mes. Hola, ¿qué pasa, Jaime? Qué tranquilo, hombre. Un minutico. Julianita, ¿cuántas? Bueno, yo les voy a hablar mientras tanto de Home Center, porque si quieres un cambio increíble en tus espacios, aprovecha los increíbles precios de la temporada de Casa Home Center. Encuentra todo para renovar tu sala, tu cocina, tu baño y hasta tu terraza, todo con el mejor ahorro. Así que no lo dejes pasar, conoce más en la aplicación Home Center y en homecenter.co. En la temporada de Casa Home Center te damos doble. Sí, doble CMR puntos en todas tus compras con cualquier medio de pago. Del 25 de febrero al 23 de marzo. Inscríbete allá en nuestra app y homecenter.co. Aplican condiciones y restricción. Para conocer las visita www.homecenter.co. Tones and I, el tema Dancing Monkey del año 2000. Pido disculpas, es éxito de hoy. Pues ha sido sonada y le fascina a Nicolás. Uf, canción sota. En los originales, el mundo al instante. Con el patrocinio de Amazon Prime Video. Bien, y en el mundo al instante, ya por fin la justicia argentina determinó los herederos de Diego Armando Maradona. Ustedes saben que eso ha dado mucho lío. No, eso pues. Aún sigue dando rápido, lío. ¿No? Sí, Infobae, no sé si vieron, sacó un documental de, creo que es como media hora, un poco sobre el final de Maradona. Se lo recomiendo mucho para que lo vean por todo lo que le pasó alrededor y todo eso. Bueno, pues imagínense que en el tema Maradona pues sigue siendo complicado y resulta que de acuerdo a lo que ha establecido la justicia argentina, son Diego Fernando Maradona, el hijo que tuvo con Verónica Ojeda, tiene 8 años. Diego Maradona Jr., que tiene 34. Él fue el hijo de Cristina Sinagra, una periodista con la que tuvo un affair en Nápoles. Yana Maradona, que tiene 24 años. Sí. Dalma y Yanina Maradona, de 33 y 31 años. Ellos son los que han sido autorizados a ser los, de acuerdo a la justicia argentina, los herederos de Maradona. Y dijeron ya el abogado Mauricio de Alessandro, que representa a Matías Morla, que fue el abogado de Maradona, dijo: ahí ya está toda la plata en Suiza, Dubái y México, no es solamente sino que digan ustedes cuándo hay que darla, y se demora como 90 días para obtener una declaratoria de herencia, pero listo, ahí está. Esa es la última, pues ya se definieron los herederos de Maradona para salir de todos esos rollos que habían ocurrido. Bueno, muy bien. Sí, pues al menos, vamos a ver, esa película es larga, ¿no? María Juliana, ¿tú qué tienes del mundo al instante? Vean esta historia. Ustedes saben que recientemente, o en los últimos años, se puso muy de moda que las casas, digamos, de diseñadores de tenis, Nike, bueno, principalmente Nike, saquen algunos tenis como de culto, que sacan muy pocas unidades, sí, claro, que hay una parafernalia grandísima detrás de la salida de estos tenis, que los anuncias con tiempo de anticipación, que la gente hace fila para comprar los tenis. ¿Han visto? Y salen carísimos y después se revenden, ¿se han visto? Sí, por supuesto. Pues, ¿cómo les parece que Ann Hebert, quien era una ejecutiva de Nike, se desempeñaba como vicepresidenta y gerente general para América del Norte, tuvo que renunciar a la compañía debido a que se publicó una investigación que dejó en evidencia a su hijo Joe Hebert? Pues Joe usaba la tarjeta de crédito de su madre para comprar tenis y revenderlos después. Ahora, eso es un poco normal, eso lo hace todo el mundo. ¿Qué pasa? Que Joe usaba bots para poder comprar muchísimos, muchísimos tenis de dólares. Agotaba las colecciones de los tenis y después los revendía casi 3 o 5 veces más caros. Obviamente, al su madre ser parte de la compañía, ser ejecutiva de la compañía, había un conflicto de intereses supremamente grave y tuvo que renunciar, tuvo que dejar la compañía. Ahorita, por supuesto, hay una investigación en su nombre. Tremendo. Bueno, Lau, cuéntanos. Bueno, pues yo les tengo un super plan, y es que ya está disponible Un Príncipe en Nueva York 2 solo en Amazon Prime Video. Así que si están listos para reír, pues esta es la oportunidad, porque ya se estrenó Un Príncipe en Nueva York 2, y en esta ocasión recordemos que Eddie Murphy llega a Nueva York como rey de Zamunda para buscar a su hijo y convertirlo en el próximo heredero al trono. Es la comedia más esperada del año, por eso no se la pueden perder. Así que los invito a que corran ya a verla exclusivamente en Amazon Prime Video. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de Laura Hoyos. Cortesía de Jaime Sánchez. Por cortesía de Emilio Sánchez y de los muertos y nacimientos, hagamos un paso y un stop en el camino para recordar los aniversarios. Pasolini murió en el 75, nació hoy en el 22. Director italiano muy famoso. Django. Esta noche quiero brandy. Lucio Battisti, cantautor y poeta italiano. Prendi la così, amarsi un po'. Y este me gusta, del 49. Es perfecto para Laura Hoyos o para Laura Acuña. Bernard Arnault. Tiene 70 mil millones de dólares. El dueño de Louis Vuitton, de Genesis, de Moschando, de Cheval Blanc, de Dior, de Loro Piana. Tiene 70 mil millones de dólares. John Frusciante, músico americano. Eva Méndez, actriz americana. En un día como hoy falleció Hugo Chávez en el 2013. Imagínense cómo pasa el tiempo. Nació en el 54 Hugo Chávez Frías. ídolo. Si Hugo Chávez estuviera vivo, Nicolás Maduro habría sido fusilado. Me encanta esa frase. Pues esos son los momentos importantes y vamos solo con una canción. Desafortunadamente, no hay tiempo para más. En un día como hoy, en un día como hoy, en un día como hoy, nació Andy Gibb, el hermano menor de Maurice Gibb. Murió de miocarditis de una periquera brutal que le inflamó el miocardio en 1988. Su hermano Barry lo mató. Después vendrían en la lista de asesinatos de Barry, Maurice y Robin Gibb. Bueno. Y Barry, que anda por el mundo con todo el dinero de su familia y haciendo versiones de country de How Deep Is Your Love. Así es la vida. Esa es la vida. Hermano asesino. No, te cálmese. Que no tuvo ningún resquemor de acabar con la vida de su hermano pequeño Andy Gibb. Que como solista tuvo 3 primeros lugares. Shadow Dancing, Love Is Thicker Than Water y I Just Want To Be Your Everything, que fue número 1 en 1977. ¿Quién la produjo? Barry Gibb. Obvio. ¿De quién fueron los coros? Barry Gibb. De Barry y sus hermanos asesinados por él. Bueno, bueno. No. A Dios lo que es de Dios. Decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. Me enseñaron. Tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero honesto. Y así como la gente de CNN adoró a nuestro amigo Andrew Cuomo, ahora están pidiendo la cabeza cada 5 minutos. Qué manes tan canzones. Sí, de acuerdo. He should step down. Debería largarse. Esa es la historia. Y todos nerviosos. Andy era muy buen mozo. Tenía la manzana de Adán muy protuberante. Era musculoso. Era periquero. Bueno, pero bueno, déjelo. Lo uno no le quitaba lo otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nicolás? No, pues vainas. ¿Por qué se ríe, hermano? ¿Es en serio? No, pensando. Que lo uno no tiene que ver. Shadow Dancing. ¿No se acuerdan de esa canción? Que pusieron la que no era, pero yo en este momento sigo las órdenes de el piloto, yo soy copiloto, y Laura, una belleza medieval. Laura Hoyos, silenciada desde hace rato. Pero ¿cómo? Si te estoy escuchando muy atento. Oiga, la emoción y la motivación que tiene últimamente en el programa. No, tú vives triste con un poco de cosas. No he leído tweets que dicen, ¿dónde anda ella? Nadie sabe, yo no sé. Pero bueno, tú ya eres suficiente mayorcita y no necesitas que te guíen, ¿verdad? Así es correcto. Exactamente, pero vas por una veleta en un tsunami. Tienes que conocer al peruano, él te puede guiar, ¿no? Sí, necesito llegar a la playa para bailar. Felipe Pomar. El señor Pomar te da la mano. Llega a la playa. Óigame, Nico, ¿quién ganó el Twitter de la semana? ¿Quién se ganó en el Twitter de la semana el bono de 500,000 pesos de Bossi? ¿Quién lo ganó? Mire, tenemos un ganador. Pero ¿uno? Sí, claro. Pero hay que decir que hubo un ganador moral. Lo que pasa es que Mac no vive acá, pero su tweet que puso hoy, pues lo hace inicialmente como el ganador moral. Debe tener un familiar que recoja el producto acá. No, porque eso es. No, eso sí es transferible. Inconstitucional. Oh, qué inconstitucional. Él decide a quién le regala el bono. ¿Quién dice será? Que los bonos van. Claro. Yo me encargo de que Orlando me ayude. Bueno, Entonces listo, perfecto. Ah, no, eso sí. Entonces listo. A menos de que Mac tenga toda la familia completa. Claro. Exacto. Pero eso no, él debe tener alguna persona en Colombia que le quiera regalar ese bono. Claro. Él no es sino que diga internamente listo, quién perfecto. Se gana el bono y la cédula. El ganador fue Mac, entonces, de la semana. Del tema, que pues el tema de hoy, usted sabe que fue lo de las habilidades que se han ido perdiendo. A menos Nico. Que usted tenga algo mejor. No. El ganador, entonces, es Mac, que dijo, perdí la habilidad de endurecer rápido. Antes era un escultor como Miguel Ángel, ahora solo gelatina. Es ídolo y además, ¿sabe qué me gusta de él? Su honestidad. Sí, es que es honesto. Muy bien. Antes era de mármol. Ahora sí, soy gelado. Exacto. Ídolo con Andy Gibb, su clásico I Just Want to Be Your Everything. So long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling, this love will shine, girl. Watch it and see. Some puppet on a string. En los los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Último arepaso de hoy, un par de zapatillas viejas, más feas que los tenis de Nicolás en la pandemia, pero de terciopelo, con las iniciales del señor, y una copa de brandy con las iniciales del señor, que pertenecieron al ex primer ministro británico Winston Churchill, se subastarán en 30 días en Inglaterra. ¿Por qué valor, por favor, en libras esterlinas? Lo digo yo por acá. Pero Nico, por favor, mejore su señal. Espero que haga otro. Espera a ver si se mejora un poquito. Se acabó el tiempo. Laura Hoyos. No, espéreme, yo contesto. Para no saber hágale, las hágale. De los demás. 300 mil libras esterlinas. ¿Por unos zapatos viejos? Sí. Unas un zapatillas es para dormir. Por 500 mil pagaron por el chicle de Alex Ferguson. No, pero ese pendejo, ¿quién le va a pagar nada? Pero bueno. Orlando Rivera, 85 mil libras esterlinas. María Juliana Correa, 500 mil libras esterlinas. Laura Hoyos, 2 millones de libras esterlinas. Laura Natalia Franco, 125 mil libras esterlinas. Y Nicolás, ¿cuánto dijo, perdón? 300 mil. 300 mil. Menos uno para Laura Hoyos. En los originales. La corrección. Y más uno. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando Rivera, 85 mil libras. María Juliana, 500 mil. Laura Hoyos, menos uno. Laura Natalia Franco, 125 mil. Nicolás Samper, 300 mil libras esterlinas. Tenemos un chapo más uno. A ver. Para Jaime por hacer tan buenos arepasos. De verdad. Ah. Bueno, Laurita, cuéntame cómo terminó la primera semana del arepaso, por favor. Bueno, esta semana terminamos así. Orlando súbele un poquito que no te oigo. Menos 11 eras? Puntos. Eran 25 mil libras. Ah, suave. Ah, no. Pero por ese, por esa. Ese bajez de zapatos, o sea, el que se los ponga. No, pero la... pues es que uy. Yo me dejé llevar por la venta del cuadro, dije, pues claro. No esperaban sino como 3 millones y se llevaron 11. Es que la foto pues me gustaría que Laura Natalia Franco la pusiera por internet porque es lo más ordinario que he visto. Bueno. A ver, totalmente a ver. Raídos. Adela, le repito, los colas de la pandemia son más lindos y es bueno, tranquilo. Tenebrosos. A ver. Orlando tiene no. Menos 11 puntos. Laura, Natalia y Nico están en menos 1 cada uno. Y, yo estoy en menos 2. Y sí, no te Nicolás la loca. Y Laura, Natalia menos 1, sí. Y María Juliana sigue en la punta en ceros. Muy bien. Así termina esto con una historia que queremos Nico y yo. En el Círculo Ártico en Islandia. Muy buah. Pronto, Nicolás. Buah. Reykjavik llena de museos, de escena cultural, de arenques. ¿Qué tal todo el día comiendo arenques? Qué delicia, juntos? Hombre. Qué frescor. Qué locura. Y ese olor que casi no huele a pescado. Es muy no, suave. No, cero. Es suavecitico. Bueno. Entonces, ¿quién ganó? Mac. Entonces ya sí. Le solicité a Orlando a través del señor Jonathan, porque Orlando ya no contesta, que por favor intentemos que nos mande un nombre del señor Mac para que él done su regalo. Gracias. El lunes en los originales. Gracias.